Se realizó una marcha convocada por estudiantes, docentes y tutores en Paso de los Libres por el cierre del Instituto Superior Docente Profesor Agustín Gómez. Los profesorados que se cierran son nivel inicial, educación primaria, geografía, historia, entre otras capacitaciones que se dictan en la misma institución. Pero para el año que viene también está la posibilidad de que se cierren otras carreras como matemática y biología. La presidenta del Centro de Estudiantes, Maru Ábalos, nos explica más sobre lo sucedido. El mes pasado nos comunican el cierre de varias carreras y capacitaciones. Esta noticia provocó gran disgusto, tanto para alumnos como para docentes. Esto es, los estudiantes de estas cuatro carreras perjudicadas, más las capacitaciones, nos organizamos para juntar firmas, tanto físicas como virtuales, durante todo el fin de semana. Y este lunes 14... hicimos una marcha como protesta desde el municipio hasta el frente del edificio, donde nos acompañaron alumnos, docentes y la comunidad libreña. Y en este día nos recibieron con oficiales de la policía de Corrientes, donde para empezar no permitían la entrada, pedían el DNI, nombre y apellido, y también revisaban las mochilas de los alumnos, cosa que eso no se puede hacer. Nosotros ya habíamos avisado a las autoridades de la institución que haríamos una marcha pacífica. Terminaría enfrente de la institución, diríamos unas palabras, se expresarían todo el que quisiera porque era micrófono abierto y luego volveríamos a clases normales. Y adentro de la institución la policía estaba ahí controlando los salones, los pasillos. Ahora estamos esperando respuestas a nuestro pedido de que no se cierren las carreras. Hay un silencio por parte de las autoridades, dejando de lado la importancia de la educación pública, que en este caso eligen formarse muchos jóvenes correntinos. Informó para Farco, Cintia Coria, desde FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes.